Bueno. Leandro. ¿Qué onda, amor? ¿Dónde estás? Don Ramón es acá en el rancho. ¿En cuál rancho? ¿Cómo que en cuál? ¿Pero aquí en el rancho de la Gloria? ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Qué dice el niño? Sí, todo bien, pero necesito verte. Ah, está bueno. Oye, entonces, ahorita te veo. Nomás lo que haga el rancho para allá para la casa. Ok, aquí te espero. No se apure, mija. Este penco para las dos trae batería, ¿verdad? Mi corazón es grande y cabe mucha gente. Y dices que yo solo a ti debo quererte. Entre ella y tuyo ya tomé la decisión. Voy a quedarme con las dos porque yo no quiero perderla y tampoco quiero perderte. Y me disculpas, pero no le veo lo malo, porque mi papá y mi abuelo así me lo enseñaron. A la mujer hay que tenerla bien comida, bien vestida y bien servida. Y no sé qué estás reclamando si a ti nada te ha faltado. Entre ella y tú me hacen el mundo más bonito. Entre las dos me dan lo que yo necesito. No me imagino de este mundo sin tu boca, tampoco sin sus ojitos. Entre ella y tú podrá haber mucha diferencia, pero para hacerme feliz se complementan. Tú no te agüites mientras pueda con las dos, que deberías de estar contenta. Si en nuestra cama las cosas que más te gustan me las ha enseñado ella. Y sí, otra vez el de Ramón en Nuevo León. Y este es el penco Leandro Ríos Viejo. Y me disculpas, pero no le vio lo malo, porque mi papá y mi abuelo así me lo enseñaron. A la mujer hay que tenerla bien comida, bien vestida y bien servida. Y no sé qué estás reclamando si a ti nada te ha faltado. Entre ella y tú me hacen el mundo más bonito. Entre las dos me dan lo que yo necesito. No me imagino de este mundo sin tu boca, tampoco sin sus ojitos. Entre ella y tú podrá haber mucha diferencia, pero para hacerme feliz se complementan. Tú no te agüites mientras pueda con las dos, que deberías de estar contenta. Si en nuestra cama las cosas que más te gustan me las ha enseñado ella. ¿Quién te está marcando? Lárgate de aquí, no te quiero ver, lárgate. ¿Dónde estás? Ok, ahí paso por ti.